estábamos yo en la guardia central y Antonia Pailemán, que es la enfermera que es responsable del centro, vino a trabajar al centro de salud y encontró un incendio intencional en una de las ventanas del departamento de enfermería. Incendio que quemó las persianas, hizo estallar el vidrio y quemó parte de la mampostería de madera del exterior, y que realmente si hubiera pasado a mayores, si no hubiera llegado en ese momento, se hubiera prendido fuego el centro de salud, todo el centro. Entonces, nuestro llamado de atención es a la comunidad de los barrios que son usuarias del centro de salud, que esto es un centro de salud que no es nuestro, es de todos nosotros, que es un centro de salud que atendemos las emergencias y la actividad programada de las familias y de la comunidad. Esto no es un centro privado, es un centro público de salud y el recurso es de todos nosotros. Si nosotros no lo cuidamos, prendiéndolo fuego, evitando el incendio, protegiendo sus instalaciones, cuidando el recurso humano que integramos el equipo de salud, la comunidad se resiente. Y nuestra preocupación es este desinterés de algunos integrantes de la comunidad, no de todos, que pareciera que no ven, ni escuchan, ni sienten. El incendio era notorio, eran unos neumáticos que prendieron fuego, la alarma sonaba, se veía los muchachos que estaban en la parte de atrás prendiendo fuego, y bueno, realmente tardó en llegar la ayuda. Nosotros llamamos a Antonia, que estaba dentro, poniendo en riesgo su integridad, incluso personal, ingresó al centro de salud, llamó al hospital de inmediato y a gente de mantenimiento, llamamos a los responsables que vinieron en el acto, porque el licenciado Vicauska, incluso la misma directora, hasta el intendente, porque llamamos a gente que mueva, llamamos a la comisaría, a bomberos, pero sí, son chicos del barrio, pero no es así. Este centro de salud es de todos y lo tenemos que cuidar entre todos. ¿A qué hora fue el incendio? Y estimamos que a las 7 de la mañana, aproximadamente. 7 de la mañana. El incendio fue afuera, ¿qué quemaron? O sea, ¿Neumáticos sobre la ventana del consultorio de enfermería? ¿Y los daños que se provocaron aquí en el centro de salud? En la ventana, y bueno, todo el centro de salud se tiznó porque explotaron los vidrios y en realidad se resiente incluso el insumo, porque es todo material que tiene que ser ahora doblemente limpiado y decontaminado. Y se resiente la atención programada. Hoy teníamos salud escolar, que por supuesto fue suspendido, y mañana tenemos controles de embarazo y atención de medicina general, que se resiente. Si bien el servicio de mantenimiento del hospital ya está reparándolo, ya están pintando, hay que limpiar todo el centro y hay que también rever la posibilidad. Nosotros creíamos que este era un centro amigable y por ende la legislación internacional dice que no debe tener rejas, pero vamos a tener que reevaluar eso y hacer un vallado perimetral. Al menos eso fue el compromiso del jefe de APA de revisar la decisión y poner el vallado. Pero más allá de las rejas, lo que uno siente es que no podemos enrejarnos, sino tenemos que cuidarnos. Y ese es el llamado, a que protejan y cuiden el recurso. Entendemos que la Junta Vecinal está al lado, entendemos que hay responsables de la Junta Vecinal viviendo muy cerca, la comisaría está a pasos, vecinos que están acostumbrados a llamar y a proteger, bueno, a veces no, también se cansan y a veces tienen miedo por su propia integridad de hacer tantas denuncias, ¿no? En realidad el llamado es a la reconsiderar que este es un centro de salud de la comunidad y que debe ser cuidado por todos, no solo por nosotros que trabajamos acá, que es importante que estemos cómodamente trabajando, pero es para la gente. Si ese centro está roto, si pierde sus insumos, su equipamiento, si el personal es amenazado o si no estamos en condiciones de trabajar, se perjudica la salud comunitaria. ¿Cuándo estiman que volvería a la normalidad del centro en cuanto a la atención? Y ahora dependería que terminen el trabajo de mantenimiento, que está reparando y pintando el consultorio de enfermería, y esperamos que el servicio de limpieza venga a repasar todo el centro porque está tiznado y está sucio. Creemos que el miércoles seguramente ya retomamos la atención.